mujer tu partida. Hacia no sé qué otro puerto lejano de amar. ¿Quién borrará de tus labios mis besos? Quiero en secreto. Tú, si me olvidas, tendrás que llorar. Tendrás que llorar.